Bueno, esto es la revista Por Libre de abril del 94. María y las mujeres de ayer y de hoy. María, la madre de Jesús, esposa de un carpintero, era una mujer bajita, cara más bien arrugada, triste, que vestía humildemente, con un pañuelo que le cubría la cabeza, con una gran luz que desprendía de su persona, al igual que el maestro, por ser espíritu más avanzados. Han ensalzado a esta humilde y bondadosa mujer, María, y se han olvidado de seguir a su hijo. Ella ha sido hecha por el Vaticano la madre de Dios, siendo que toda mujer que trae un hijo al mundo es madre de Dios, ya que el espíritu de éste también es un hijo de él, puesto que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. María era un ser humano que nació, vivió y murió como todos los demás. Cayetano Martín. La mujer hoy en día puede seguir este sencillo modelo de vida de María, es decir, de ser una buena esposa, madre, ama de casa, etc. Pero primero hay que liberarse del egoísmo que está en la mente, lo que bloquea el desarrollo espiritual, razón por la cual estamos aquí. La labor de la mujer es auténtica cuando deja que el amor, Cristo, gobierne su vida. En algunos países, los militares tienen de patrona a la Virgen, pero estos asesinan en las guerras, que son el gran aborto. Las mujeres que seguían a Jesús eran pobres. Tenemos el caso de las dos hermanas de Lázaro, Marta y María. Esta última escuchaba más al maestro. En cambio, Marta estaba más en las cosas de la casa. Juan 11:5. Sin embargo, después de la muerte de Lázaro, fue Marta quien acudió al encuentro de Jesús cuando éste se dirigía a Betania. Libro Ayuda para entender la Biblia de la Westover. Pasan los siglos y viene Teresa de Jesús y dice: hasta en el puchero está Dios. Entonces, el hacer las cosas de la casa también es espiritual. Es una forma más de orar. Las mujeres de la época de los primeros cristianos no tenían estudios. En cambio, ahora vemos que en las religiones protestantes hay algunas mujeres obispos con muchos estudios de teología, pero sin la verdadera sabiduría, la del Maestro, Cristo, lo cual no necesita seminarios, ya que esta nos viene directamente de Dios. Se confunde lo intelectual con lo espiritual. Sentir a Dios es una experiencia, no un conocimiento de la mente humana, ya que esta, al estar llena de tonterías como egoísmo, odio, ambición, etc., obstaculiza el desarrollo espiritual. La verdadera realización personal de la mujer es desarrollar el espíritu, el amor al prójimo, empezando por los hijos, padres y familiares. En cambio, en la actualidad muchas mujeres tienen más vocación por una carrera y dejan a un lado la armonía familiar que por el cuidado de los hijos, dejándolos a extraños. Y así vemos cómo están las familias, con problemas, depresiones, separaciones, falta de comunicación de padres a hijos, etc. Hay que tener la iglesia pobre en tu casa y Cristo en el corazón y no habrá más problemas. Es decir, vivir en amor. María Gilda Muñoz Miguel.